Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su podcast de Los Eternos Rivales. Un placer estar nuevamente con todos ustedes y esperando que disfruten del programa de hoy. Como siempre, mi compañero y partner Ángel Gómez. Ángel, muy buenas noches. ¿Cómo está todo? Buenas noches, Iván. Saludos a ti, saludos a la audiencia. Tenemos bastante material para hoy. Yo creo que este programa va a quedar bien redondito. Sí, la verdad que vamos a hacer un programa donde trataremos de, bueno, tocar lo que siempre tocamos a nivel de partidos tanto amistosos como de liga y, bueno, hablar y digamos que la ruta hacia el 2014, pues seguir analizando los equipos que van a participar en la misma. Entonces, bueno, Yo te podemos propongo que arranquemos por ahí porque esta semana se produjo una lamentable noticia que tú vas a dar a la audiencia, y te propongo que, digamos, empates eso con el análisis del país que te toca para el día de hoy. Ok, perfecto. Bueno, sí. Efectivamente, la noticia, digamos, lamentable es la de la lesión que sufrió el delantero colombiano Radamel Falcao, ¿okay? En el partido donde que estaba jugando con su equipo el Mónaco y donde, bueno, un defensa pues le hizo una entrada, bueno, muy antideportiva, que inclusive el árbitro no ni siquiera le sacó tarjeta. Me parece que fue una, eso fue para mí, aparte de penalti, eso para mí fue una tarjeta roja por la magnitud de la entrada. Pero bueno, lo cierto es que, bueno, Colombia está muy preocupada, muy angustiada, porque, bueno, todas las esperanzas. Fractura del ligamento cruzado, ¿no es así? Correcto, fractura de ligamento cruzado. Es una lesión, pues, que según los médicos, tarda de 5 a 6 meses. El médico que lo operó es un médico especialista en ese tipo de operaciones, inclusive fue el mismo que operó a Pepe, y en 5 meses lo puso a jugar. Él dice que bueno, que hay mucha esperanza que Falcao se pueda recuperar. Yo tengo mis dudas en el sentido de que de pronto pudiese jugar, pero que esté al 100%, yo la verdad es que lo dudo, y sobre todo que en un mundial, tú sabes que la cosa es distinta, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es que Falcao, de estar presente, pues sería un ente motivador para su equipo y, bueno, obviamente para todo un país que tenía toda su esperanza cifrada en este talentoso jugador. Yo tuve oportunidad de ver una rueda de prensa ayer, donde lo noté sumamente, digamos, con muy buen espíritu a Falcao, ¿no? Con mucho ánimo, echarle pichón, y más allá del ánimo y más allá de las palabras, hoy vi una noticia de que, bueno, que hoy lo habían dado de alta y que hoy mismo se había puesto a trabajar, lo cual me pareció muy, muy alentador, ¿no? Que el hombre está yendo más allá, pues, de las declaraciones de a los medios de comunicación y le está, como decimos aquí en Venezuela, le está echando pichón a su recuperación desde el mismo primer día. Entonces, yo pienso de que, bueno, vamos a esperar, como dices tú, este es un doctor muy, muy reputado, de mucha experiencia, que ha obtenido buenos resultados. Y, bueno, quién quita que el Tigre pueda decir presente en Brasil, ¿no? Sí, ojalá que sí. Eso, como te digo, aún no estando al 100%, su presencia obviamente motiva, ¿no? Al resto de del combinado. Y eso, por supuesto, es importante, ¿no? Tener la moral y el espíritu en alto para una selección, es un factor, pues, muy importante. Ahora, Pekerman, yo imagino que tú vas a hablar de eso, ¿no? Pero Pekerman, al margen de todo esto, pues debería estar preparando un plan B con la ausencia de Falcao, ¿no? Sí, seguramente. Él tendrá que hacer algunas pruebas. Yo me supongo que sí, obviamente. Buscará jugadores, pues, de su equipo que jueguen en el que jueguen, los que jueguen afuera, pues, de la legión extranjera, que, bueno, tiene muy buena reputación. O, por ejemplo, Luis Muriel, un muchacho de 22 años que juega con el Udinese, por ejemplo. Eso es un muchacho muy bueno. Tienen a tienen a, bueno, que Camilo Zúñiga es un defensivo, pero es un defensivo que se proyecta mucho al ataque, en fin. Yo creo que hay material ahí, por supuesto que sí. Bueno, Y ¿por qué no empezamos en orden y entonces nos hablas un poquito de la selección Colombia y después tocamos el tema de la delantera, a ver cómo va a estar eso? bueno, sí, por supuesto que sí. Bueno, mira, hablar de la selección Colombia es algo muy bonito y muy interesante, ¿no? Porque la tricolor es una de las selecciones más coloridas a nivel de Sudamérica. Es una selección, obviamente, con muchos lauros. Es una selección que, a través de su historia, pues ha representado, pues, mucho de lo que es el fútbol suramericano. Como todos sabemos, Colombia es un país que, aparte de que colinda por el Atlántico, por el Pacífico. Y obviamente digamos, su deporte rey, por decirlo de alguna manera, es el fútbol. Caso contrario de nosotros los venezolanos, que es el béisbol, ¿okay? Porque ellos tienen siempre han tenido esa mentalidad futbolística de los cuadros suramericanos. Pues como te decía, la federación está avalada por la Federación Colombiana de Fútbol, ¿okay? Y también afiliada a la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol. ¿Qué te puedo decir? Esta selección de Colombia, a través de su historia, bueno, imagínate, muchísimos recuerdos, todo el mundo, todas las personas creo que de la audiencia recordarán el famoso 5-0 que le propinó Colombia a la selección de Argentina en su casa. Eso fue prácticamente una daga en el corazón para Argentina, que aún no se la ha podido sacar. Sí. Sí, eso fue algo tremendo. Y bueno, Colombia ha contado Ese con su... equipo bueno, que a partir de ahí pues se asomó como gran favorito en el mundial y que se cayó estrepitosamente. Sí, claro, por supuesto que sí, porque llegaron precedidos de una gran fama, una pretemporada impresionante, pero creo que les pegó la presión de haber sido puesto como uno de los favoritos. De hecho, todos también recordaremos que uno de sus defensivos, Andrés Escobar, fue asesinado en Colombia por haber cometido un autogol. Sí. ¿Okay? Todo eso fue producto de esa decepción que causó en Colombia la derrota, pues, el equipo en esa temporada. Pero bueno, lo cierto del caso, El arquero Higuita, que todos nos acordamos de él. sí, se acredita que, bueno, todos saben que Higuita era un tipo, bueno, le decían el loco Higuita, pues, tipo que salía de la portería driblando y haciendo estupideces que le costaron varios goles en el Mundial. Tenía una jugada que llamaban el escorpión que rechazaba con los pies, así tipo de, como una chilena. Exactamente. Es así, es así. Ahora, esta selección de ahora, yo creo que, por lo menos, si no en nombres, pero sí en resultado global, supera a aquella, porque esta selección, si no me equivoco, estaba entre las cuatro primeras del ranking de la FIFA. La última vez que yo chequeé. Y yo no me acuerdo de haber visto nunca una selección Colombia tan alta en ese ranking. Sí, lo que pasa es que acuérdate que muchos de los jugadores de la selección Colombia, yo diría que un 80%, está jugando en Europa, cosa que esa selección de Colombia de esa época, con algunas excepciones muy puntuales como la del Tino Asprilla, que jugó en el Parma, y algunos otros jugadores, los demás estaban jugando en Colombia. ¿Okay? Entonces, obviamente, el desarrollo del fútbol suramericano, obviamente, en lo que se refiere a su legión extranjera, ha aumentado muchísimo. Inclusive ha pasado con la nuestra, que ya los jugadores comienzan a foguearse en el extranjero, y bueno, eso hace que tengan un rendimiento, pues, mucho más óptimo. Hablando un poquitico más de Colombia, pues bueno, hay que decir que participó en cuatro Copas Mundiales, a decir 62. La del 90, la del 94 y la del año 1998. ¿Okay? Bueno, sacando la que está donde va a participar en el 2014. Otro de sus máximos logros internacionales fue el título obtenido en la Copa América del 2001, que fue realizado también en Colombia, siendo campeón invicto durante todos los partidos del campeonato, sin recibir un solo gol en contra. Gracias a ello, el equipo disputó la Copa FIFA Confederaciones 2003 ocupando el cuarto lugar, haciendo pues una buena participación de los retransmisores equipos de cada federación de ese momento. Como tú también lo acabas de decir, estuvo rankeada como la tercera selección a nivel mundial, cosa que obviamente ha sido un logro bastante importante. Sus selecciones menores también han dado muy buen resultado, ¿okay? Ha tenido campeonatos sudamericanos en año 97, perdón, 87, 2005 y 2013. Y el campeonato sudamericano sub-17. Así que bueno, cantera muchísima. Colombia es un país que produce muchos futbolistas. Como te digo, es lo que el colombiano lleva por dentro, el fútbol. Son una afición, pues bastante, tienen una hinchada muy, muy exigente también con su selección. Y por supuesto que esto los hace, pues, que se entreguen 100% a la camiseta. Hablando de algunos jugadores históricos de la Selección Colombia, podemos, pues, nombrar por ejemplo, el Pibe Valderrama, muy, muy conocido por todos los que nos escuchan y los que les gusta el fútbol. Por ejemplo, el caso de Willington Ortiz, Faustino Asprilla, Freddy Rincón, que fue el famoso jugador que le metió un gol a Alemania en el Mundial del 90 para sacar un empate histórico. René Higuita, tenemos a Farid Mondragón, por decirlo, Leonel Álvarez, tremendo, tremendo central, Arnoldo Iguamán, Andrés Escobar, fallecido ya por todo lo expuesto. El Tren Valencia, también un jugador muy, muy recordado y querido. Iván René Valenciano, Óscar Córdoba, Miguel Calero, Mario Yepes, que actualmente está jugando con el equipo, creo que es con el Atalanta que está jugando. Y por último, pues Radamel Falcao, que es el jugador, digamos, insignia pues, de la selección en estos momentos. Bueno, la Selección Colombia juega con uniforme amarillo, okay, con vivos azules, el logo de la Federación Colombiana de Fútbol y pantalón blanco y media tricolores. Y la visi de visitante juega con camisa azul, logo de la Federación, short blanco y media blanca. Su técnico es el argentino, como saben, José Pekerman, que ha hecho un trabajo extraordinario con esta selección. Hay que decirlo, Pekerman le puso orden a este grupo de jugadores, cosas que no consiguió ninguno de sus predecesores. Inclusive, técnicos colombianos de mucho renombre no lograron liberar un equipo como el que maneja el argentino José Pekerman. Así que bueno, para actualmente, pues, una plantilla, digamos, actual, pues, para el Mundial. Digámoslo así, sería de la siguiente manera. Claro, es toda colación de que tiene una gran cantidad de jugadores con los cuales puede disponer. Pero la más probable es la siguiente. Ospina como portero. La defensa sería Yepes, Crea, Zúñiga. ¿Ok? Y puede ser de repente Pedro Armero, una opción en la defensa de cuatro. Después tendríamos un medio campo que pudiese ser, que pudiese estar conformado por James Rodríguez, jugador que, Tremendo jugador. tremendo jugador excelente, que actualmente, si no me equivoco, juega con el Mónaco también. Sí, él es compañero de Falcao. Exactamente. Tenemos también Freddy Guarín, tremendo jugador que juega con el Inter de Milán. Ese otro jugador que es muy, muy, muy, muy bueno, Juan Fernando Quintero, que juega. Por cierto, con este jugador que mencionas hubo un conato de transferencia en estos días que se abortó porque lo estaban cambiando, el Inter estaba cambiando a Higuaín a la Juventus y la Juventus estaba entregando al delantero Buchignic. Ese era el cambio que estaba propuesto. Y hubo algo así como una solicitud de firma, escuché algo al respecto. Los tifosi del Inter se escandalizaron con eso y el presidente tuvo que echar para atrás el cambio. Ah, Eso tú. pasó en estos días, sí. Sí. Es Ha hecho. correcto, ¿no? Guarín. Claro. Guarín es un tremendo jugador, tremendo jugador. Yo había un partido donde jugó Mario Yepes, titular indiscutible de Atalanta y, de paso, capitán de la selección. Y bueno, y después de dar ese mediocampista, ese mediocampo, pues formado por, como te decía, Guarín, James Rodríguez, Abel Aguilar, Carlos Sánchez, jugadores que están jugándose en Europa, pues obviamente la delantera está conformada por supuesto, Radamel Falcao y Luis Muriel, que es un muchacho de 22 años que juega con el Udinese y el cual pues, está muy bien conceptuado. Okay, Así que entonces el plan B de Pekerman, ¿quién sería? yo creo que sería Luis Muriel, definitivamente. Pero me está diciendo que la delantera es Falcao y Muriel, Y entonces. Muriel, pero si no jugara Falcao, Ajá. tendrían de repente que hacer. Yo, por ejemplo, yo subiría un poquitico a James Rodríguez, lo adelantaría un poquito, y de repente, pues como te digo, buscaría, bueno, digo, hacer un cuadre, pues, o de repente subir a Guarín, ¿verdad? Que se proyecta más ataque y dejar a James Rodríguez en el, digamos, con la armando y repartiendo juegos. Yo creo que eso sería el 11 titular en estos momentos para la selección de Colombia. Lo que sí creo que estamos de acuerdo es que si Falcao al final se cae, nuestra quiniela va a sufrir porque ambos pusimos a Colombia como número uno de este grupo. Sí, es correcto, es correcto. Ahí sí Sin vamos a tener un. el Tigre yo pienso de que se pierde un gran porcentaje del poderío de esta selección. Sí creo de que pasaría la primera etapa porque el grupo no es una gran cosa. Pero definitivamente ya para la etapa de octavo de final se la vería bastante negra a Colombia sin Falcao. Sí, señor. Que Así es. es una lástima porque es una de las selecciones que mejor juegan en Sudamérica. Por otro lado, otros datos interesantes de la selección Colombia. Jugadores, por ejemplo, con más participaciones. Tenemos que Carlos Valderrama. Del 85 al 98 es el que más partidos ha disputado con la selección, con 111 partidos, okay, marcando 11 goles. Le siguen Leonel Álvarez con 101 y Mario Yepes, que actualmente todavía está jugando, con 95 apariciones para 6 goles. Okay. Después le siguen Freddy Rincón, Luis Carlos Perea, Luis Amaranto Perea, Córdoba Ibarán, Reniguita y Mendoza. Con los jugadores colombianos con participación. Y en cuanto a los máximos goleadores, tenemos que Arnoldo Iguarán, en un periodo del 79 al 93, marcó 25 goles en 68 partidos. Pero fíjate tú, Ángel, qué interesante, que ya Radamel Falcao, con 51 partidos disputados, ya tiene 20 goles. O sea, muchísimo, casi 20 partidos menos y está ya a punto de empatarlo. Sí, Ok. Falcao es hoy en día, está entre los primeros tres, fácil, los primeros tres nueve del mundo. No juega en uno de los principales equipos, pero yo pienso de que él le queda poco tiempo ahí en el Mónaco, de ahí debe dar el brinco a algún equipo de mucho más cartel, bien sea en Inglaterra o en España, o en la misma Italia, ¿no? Sí, por supuesto que sí. La verdad que, bueno, ojalá que se recupere porque es una de las grandes figuras que se perdería el Mundial y Sí, sí. todo lo queremos ver jugando y haciendo goles. Claro, ¿no? Y lo lastimoso que estas lesiones de ligamento cruzado, oye, son muy fastidiosas y los jugadores siempre tardan mucho en volver a tomar la forma que tenían antes, sobre todo porque quedan con ese miedo a volverse a lesionar, ¿no? Y eso es un proceso que Bueno, tarda un poco. también un hombre joven. ¿Cuántos años tiene Falcao? 23, 24 años. Falcao está por los. No tengo nada preciso, pero es joven, no debe pasar de 25 años. No debe pasar de ahí. Esa edad la recuperación es un poco más rápida, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, bueno, después de Falcao sigue Faustino Asprilla, muy recordado por la afición, con 20 goles, 57 partidos. Freddy Rincón, con 17 goles. Víctor Hugo Aristizábal con 15. El Tren Valencia con 14, Valenciano con 13, Antonio Abad con 13, Willington Ortiz con 13 y Teófilo Gutiérrez, que actualmente también está jugando, tiene 11 goles. Derrama tiene 11 también en su participación. Estos son los máximos goleadores de la selección Colombia. Bueno, yo creo que ya con eso yo finalizo mi exposición de la tricolor, esperando que me haya sido de su agrado y también, bueno, que tenga una actuación muy decorosa en el Mundial. De hecho, uno de los equipos que voy a seguir con mucho detenimiento. Bueno, a mí me tocó en esta oportunidad analizar al equipo de la Costa de Marfil. Bueno, yo no hablo francés, pero Côte d'Ivoire. Exactamente. El equipo de la Costa de Marfil tiene como sobrenombre los elefantes y está controlado por la Federación de la Costa de Marfil de Fútbol, que es de no muy larga data. Esta federación se fundó en el año 1960. Es un equipo residente, relativamente reciente. A nivel internacional, su mayor logro hasta el momento fue cuando ganaron la Copa de África Naciones en el año 1992, que le ganaron al equipo de Ghana. Recientemente, pues, han estado clasificándose a la Copa del Mundo, se han clasificado a las, contando la de este año, a tres torneos consecutivos. El primero de ellos en 2006 en Alemania, donde perdieron con Argentina y con Holanda y le ganaron a Serbia y Montenegro, pero eso no le alcanzó para pasar la etapa de grupo. De nuevo se clasificaron para Sudáfrica 2010 y del mismo modo no lograron pasar la etapa de grupo. La FIFA tiene a este equipo actualmente como el primer equipo africano por los resultados. Está obviamente dentro de la CAF, lo que es la Confederación Africana. Su entrenador es el francés Sabri Lamouchi. Su capitán es Didier Drogba, que también es el jugador en este momento en la convocatoria que tiene mayor número de apariciones internacionales con 118 y mayor número de goles con 62. Actualmente ocupa el puesto número 17 a nivel global en el ranking de la FIFA. Su mayor, digamos, clasificación en este ranking, su puesto más elevado, fue entre febrero y abril del año pasado, que ocupó el puesto número 12. El equipo de la Costa de Marfil tiene, como dije, una victoria en el año 92 en la Copa de África. También tiene dos subcampeonatos en el 2006 y en el 2012 en esa copa y ha llegado cuatro veces en el tercer lugar. Estuvo participando en una oportunidad en la Copa Confederaciones en el 1992, ocupando en esa oportunidad el cuarto lugar. El equipo tiene su uniforme principal es amarillo, tanto franela como short y medias amarillas, y el uniforme alternativo es igualmente franela, short y medias de color verde oscuro. Su mejor resultado, como dije, a nivel de la Copa del Mundo, ha sido prácticamente eliminado en la primera ronda, tanto en el 2006 como en el 2010. Pero obviamente sus parciales esperan de que en esta oportunidad en Brasil el resultado sea diferente. La última convocatoria, o mejor, ¿cómo se clasificó este equipo para la Copa del Mundo? Pues estuvo en un grupo donde estaban entre otros Marruecos, que este equipo los eliminó y clasificó entonces a una especie de playoff que hacen allá en África, que queda un head to head de dos equipos. En este caso le tocó Senegal y en los dos partidos, en su casa le ganó 3-1 y como visitante en Senegal empató a 1, que fue el resultado que le dio el boleto a Brasil 2014. De ese partido final contra Senegal, donde se clasificaron, yo voy a tomar el 11 titular de ese momento, que sería muy parecido al que debería estar presentando este equipo en la Copa del Mundo. La Costa de Marfil jugó con un 4-3-3 con Barry en la portería, pareja de centrales para los compañeros del equipo Trabzonspor de Turquía, que son Bamba y Socora, los laterales por derecha Aurier y por izquierda Boca. En el medio campo, un doble pivote formado por Tiote y por Yaya Touré. Más adelante, Serey Diye y una tripleta de atacantes formada por Gervinho, el jugador de la Roma, Salomón Kalou, el ex del Chelsea, y el capitán también ex ficha del Chelsea, Didier Drogba. Aquí también hay otros jugadores muy conocidos, Ángel, como por ejemplo Kolo Touré, como Colo, Emma. sí, pero se ha estado cayendo del once titular. Obviamente es un hombre muy de muchísima experiencia, tiene 105 partidos internacionales, pero yo pienso de que va a arrancar en calidad de suplente. Sí, también está Emmanuel Eboué, que también muy conocido por la afición, defensa que ahorita juega con el Galatasaray de Turquía. Así es. Las dos figuras de este equipo son, por un lado, obviamente, el capitán Drogba, que, como dije, pues es el líder goleador histórico de esta selección. Drogba, pues, pasó desde el año 2004, que fue transferido al Marsella, al Chelsea, estuvo hasta el 2012 con este equipo de Londres. Con el Chelsea ganó tres veces la Premier, fue segundo subcampeón de la Premier en tres oportunidades también, ganó cuatro FA Cup, dos Copas de la Liga, dos Community Shield y una Liga de Campeones. Lo ganó prácticamente todo lo que hay que ganar a nivel de la Premier, lo ganó con el equipo del Chelsea. Es el hombre gol, es el referente de este equipo, pero si se quiere, el hombre más importante en cuanto a manejo de balón y a quitar balones en el medio campo, y quien es el referente de sus compañeros, es Ñeñeri Yaya Touré. Yaya Touré es el jugador que yo digo como clave de este equipo, porque, como digo, todos los balones pasan por él, es el hombre que quita en el medio campo, que se va hacia adelante, que se pone la braga, pues, de obrero y sube y tiene un gran disparo de media distancia. El hombre de Manchester City, que jugó en el Olympiacos, luego un año en el Mónaco y luego pasó tres temporadas en el Barcelona, en la época de Pep Guardiola, donde lo ganó realmente todo, ¿no? Ganó dos títulos de primera división, ganó una Copa del Rey, una Supercopa, una Champions League, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes. Con el Manchester City también lleva ya 4 años y ha tenido también buenos lauros ahí, donde fue campeón de la Premier en el 2011 y 2012, en la temporada, digo, 2011-2012, y fue subcampeón el año anterior, en la 2012-2013. También ganó la FA Cup en el 2010-2011. Es un hombre realmente todoterreno, que nunca se cansa, pues esa fue digamos, la razón por la que salió del Barcelona, era porque quería minutos. Él era un hombre que era el revulsivo que utilizaba Pep Guardiola en los segundos tiempos, no era titular, porque el titular era, como sigue siendo, Sergio Busquets. Pero una vez que llegó al Manchester City, pues se convirtió en un titular indiscutible, pues, que juega prácticamente todos los partidos. Sobre estos dos hombres es que gravita el juego de la Costa de Marfil, que, como buen equipo africano, pues tiene a sus jugadores diseminados alrededor del mundo. Pues este equipo tiene su arquero titular, por decirte algo, juega en el Lokeren de Bélgica, su pareja central juega en Turquía y tiene, por ejemplo, a Kolo Touré, que está en Liverpool, tiene a Touré en el Manchester City, tienes a jugadores en Alemania, el Fortuna Düsseldorf, varios de ellos juegan en Francia, en la Roma. Entonces, es un equipo que se junta, pues, cada 2 años para jugar la Copa de África y poco más, ¿no? cada 4 años para jugar la eliminatoria. Entonces, no es un equipo que está acostumbrado así demasiado a jugar juntos y que esto a la hora de la verdad, pues esto pesa, ¿no? Entonces, yo pienso que los elefantes, si bien tienen chance de pasar como mejores terceros, yo no creo que vayan a pasar mucho más allá, ¿no? En todo caso, llegarían hasta octavos de final y hasta ahí, ¿no? Yo no creo que pasen. Su oportunidad pudiera ser de que realmente Colombia no tuviera Falcao en el once titular. Entonces ahí sí pudieran, en su partido contra Grecia y en su partido contra Colombia, pudieran ahí estar arañando algunos puntos que le pudieran servir para clasificar. Claro, siempre los equipos africanos tienen esa particularidad, ¿no? Que animan los primeros partidos y después se caen estrepitosamente en los siguientes cuando pasan a la siguiente ronda. Sí, hay un factor que yo lo mencioné en algunos programas, que es el factor clima, ¿no? Los equipos europeos lo van a pasar difícil en esto del clima caliente que vamos a tener a mediados de año allá en Brasil, la humedad, etcétera. De hecho, una noticia que salió por ahí de que la FIFA había aprobado esto de los tiempos muertos para hidratación, ¿no? Eso es a solicitud de la Federación de la UEFA. Entonces, ahí pudiera estar la oportunidad de equipos como la Costa de Marfil, como Nigeria, equipos africanos en general que están acostumbrados a jugar en condiciones bastante, bastante duras de clima. Y ahí por ahí se pudiera hacer que se les saliera una rueda a la carreta, pero del resto no veo a este equipo pasando mucho más allá. Pues eso es lo que tengo entonces, partner, con respecto a la Costa de Marfil. Ya para la semana que viene estaríamos terminando el análisis de este grupo con lo que es Grecia y lo que es Japón. ¿Ok? Perfecto, buenísimo. Estupendo. Muy, de verdad, muy, muy bien descrito tu análisis del equipo de Costa de Marfil. Así que bueno. Entonces, yo te propongo que vamos a dar un giro de 180 grados y vámonos a los resultados de la semana anterior y hasta el día de hoy. Ok, entonces, bueno, podemos arrancar con el martes 21 de enero, okay, donde se jugaron algunos partidos amistosos internacionales, algunos partidos de la Copa del Rey, y entonces, bueno, vamos a proceder a nombrarlos. Adelante. Ok, tenemos que entonces un partido amistoso internacional, el partido entre Islandia y Suecia, con un triunfo para la selección sueca de 2-0. ¿Esto no qué Suecia, es? que lamentablemente no va a estar en Brasil. En Brasil, exactamente. Posteriormente tuvimos partido de la Copa del Rey, de cuartos de final, donde el Real Madrid derrotó 1-0 al Español. Un equipo de Madrid que siempre en las Copas del Rey pareciera que no le pone mucho empeño al asunto porque siempre pues ganan con márgenes pequeños, ¿no? Y hasta equipos pequeños los han sorprendido. Así que eso no me ha de extrañar mucho. En el día miércoles 22 hubo un amistoso internacional que enfrentó a la Roja de Chile con Costa Rica y el resultado fue Chile 4, Costa Rica 0. Entonces Chile pues preparándose de una buena manera para lo que es el Mundial Costa Rica, que también por cierto va a estar presente en Brasil. En la Copa del Rey hubo dos partidos de cuarto de final, la Real Sociedad, que salió en esta oportunidad victoriosa 3-1 sobre el Racing de Santander, que yo voy a comentar de este equipo un poquito más adelante. Y en el Ciudad de Valencia, el Barcelona visitó al Levante y se llevó los 3 puntos. El resultado fue Levante 1, Barcelona 4. En este partido, el héroe fue Cristian Tello, que marcó su primer hat-trick desde que está con el Barça. Un Cristian Tello que ha estado Se estuvo comentando de que había por ahí varios equipos interesados en él para ahorita para ser cedido en el mercado de invierno. Después de esto que se vio en la Copa, pues se ve obvio de que esto no va a ser así, pues, porque el Tata Martino cuenta con él, sobre todo ahorita que continúa lesionado Neymar. En nuestro campeonato aquí de primera división hubo un partido donde Zamora y Estudiantes de Mérida empataron a cero. Y lo demás son copas que en aras del tiempo lo voy a dejar pasar. Pasamos al día jueves, partner. Okay. Entonces tenemos el día jueves 23. Los siguientes resultados, siguiendo con la Copa del Rey, un cuarto de final, tenemos que el Atlético de Madrid derrotó un gol por cero al Atlético de Bilbao en el Estadio Vicente Calderón. Ah, perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa. Se me pasó. Dije que iba a comentar algo del Racing de Santander. Yo había dicho la semana pasada que este equipo está con realmente muchísimos problemas institucionales porque ahorita el 31 de enero se cumplen 4 meses que los jugadores no cobran su salario. Esa situación hizo crisis ahorita en la Copa del Rey porque el partido de vuelta que los tiene que enfrentar a la Real Sociedad, pues en su casa, los jugadores se han declarado en rebeldía y si bien están entrenando, han pedido en un documento que pasaron y que leyeron ante los periodistas, los capitanes, que si no se produce una solución que ellos solicitan es de manera, digamos, intempestiva la renuncia del presidente del equipo, que si este señor no renuncia, pues ellos simplemente no se van a presentar y no van a jugar el partido de vuelta de cuarto final, que obviamente traería por algún tipo de sanción, me imagino, por parte de la federación, y obviamente que perdería los puntos y la Real Sociedad se clasificaría a semifinal. Entonces, bueno, realmente lamentable lo que está sucediendo con este equipo, que debo recordar pertenece a la Segunda División B, es una especie de tercera división, y ha llegado hasta cuarto final de la Copa que, dada la situación que están teniendo esos jugadores, con el nivel que tienen de tercera división y que tienen ya 4 meses que no cobran, pues me parece que han hecho ya demasiado. Entonces, eso es lo que yo quería comentar. Adelante. Ok, muy bien. Sí, no, es por ese día ya fueron todos los partidos. Entonces, el viernes 24 se produjo un resultado en la Liga BBVA que fue Celta de Vigo 4, Real Betis 2. El Betis, bueno, la verdad es que sigue de mal en peor. Ya lleva, este es el tercer técnico Calderón, que tiene una semana y bueno, ya debutó perdiendo. Hubo un resultado amistoso internacional entre Omán y Finlandia con resultado de empate a cero. Lo demás, bueno, aquí está arrancando la Liga Postobón en su fecha número uno. ¿Quieres comentar los partidos? Dos partidos, la Equidad 1 contra Alianza Petrolera y Independiente Santa Fe contra Itaquí. Aunque esta es la primera fecha de la primera etapa de Postobón. O sea, esta es como que dice una especie de clausura, digámoslo así, para que tengan una idea de un equivalente a nuestro torneo local. Ok. ¿Okay? Y entonces en la Bundesliga, que está arrancando después del parón de invierno, el Bayern de Múnich derrotó como visitante 0-2 al Borussia de Mönchengladbach. En Francia, un solo partido, empate a uno entre el Lille y el Stade Reims. En la Eredivisie, un solo partido también, Heracles Almelo derrota 2-1 al RKC Malbik. Y eso sería todo. Eso sería todo. Sábado 25. Pues obviamente hubo un poco más de movimiento porque tenemos partidos de la primera división española, con los resultados interesantes de Real Madrid 2, Granada 0 en el Santiago Bernabéu, Valladolid derrota 1 por 0 al Villarreal, Valencia empatados con el Español y el Sevilla pierde 3-2 con el Levante. Eso fue en la primera división española, siguiendo de la Serie A ese mismo día italiana. Hubo dos partidos, Napoli y Verona empataron a 1 y la Lazio y la Juve también hicieron lo suyo empatando también. Ok, entonces vayamos entonces a Postobón. Tenemos entonces que hubo cuatro partidos, comenzando con el partido entre el Deportes Tolima contra el Uniautónoma. Este es un equipo que yo imagino que debe venir de Debe ser Universidad Autónoma, Uniautónoma. Uniautónoma. Sí, pues esto debe venir de segunda división, porque primera vez que lo escucho. Bueno, y con todo y eso, pues derrotó 3-2 a Deportes Tolima. Por otro lado, Millonarios de Bogotá derrotó a Envigado 2-1. El equipo del Once Caldas, como es costumbre, este aguerrido equipo cafetalero, derrota 3-1 al Fortaleza C. Y por último, el Atlético Junior al Atlético Huila 3-2. Eso es lo que fue la jornada de la Liga Postobón. Siguiente entonces, sí, dime. Y vamos para la primera división Venezuela, donde el Caracas Fútbol Club y el Carabobo empataron a 2, Ángel. ¿Qué te parece ese resultado? Los de Zaragoza, pues bueno, tuvieron un Es buen comienzo. un buen resultado porque el Carabobo se puso adelante, estaba jugando en su casa, el Misael Delgado, y el equipo capitalino pudo empatar. Aquí no me sale la ficha del partido al detalle, pero sí hubo, digamos, en los últimos minutos fue que se logró empate a 2, y es un buen resultado. Un buen resultado para el rojo, que estuvo a punto de perder. Y el Muy bien. Carabobo, por otro lado, pues está tratando de clausura, pues de tener un buen resultado para poder disputar el campeonato final. Bundesliga. Ok. Los siguientes partidos de la Bundesliga. Borussia Dortmund empató 2-2 con el FC Augsburg. Un partido que, bueno, es un poquito sorpresivo para el Dortmund haber empatado con este equipo. Así es el fútbol. Tenemos que el Nürnberg derrotó, goleó prácticamente 4-0 al SC Hoffenheim. El Freiburg, otra sorpresa, derrotando al Bayer Leverkusen 3-2. El Stuttgart pierde con el Mainz. El Hannover le gana al Wolfsburg 3-1. Y el Eintracht de Frankfurt sorprende al Hertha de Berlín 1-0. Okay. Después pasaremos a hablar un poquito sobre la liga francesa con 5 partidos. El Gigant y el Paris Saint-Germain empataron un gol. El Ajaccio y el Sochaux 1-1. Por la mínima diferencia. Montpellier 3, Niza 1. El Nantes y el Stade de Roma empataron a 0 goles. Y como te decía, el Valencia 1-1 contra el equipo de Lorient. Esos serían los titulares de las noticias de los resultados de esta liga. Okay, pasaríamos a la serie. El Eredivisie holandesa, donde el Den Haag derrotó al Feyenoord 3-2, el PEC Zwolle al Breda 2-1, el Roda, un equipo importante en Holanda, 1-0 al AFC Utrecht, y por último el PSV Joven derrotó 1-0 al equipo AC Alkmaar. Los Ajá. resultados del día domingo. Arrancamos con la BBVA. Almería le gana 1-0 al Getafe. El Bilbao le mete 5 goles a los Osasuna. Osasuna 1, Athletic Bilbao 5. Un resultado de escándalo ahí en el Sadar. En Vallecas, Rayo Vallecano 2, Atlético Madrid 4. Y el último resultado en el Camp Nou, Barcelona 3, Málaga 0. Con lo que sigue entonces la pelea, pues, en la cumbre entre el Atlético de Madrid y el Barcelona y el Real Madrid, que está ahí cerquita. La Serie A, Verona 1, Roma 3, Cagliari 1, AC Milán 2, Inter 0, Catania 0, Livorno 3, Sassuolo 1, Parma 1, Udinese 0, Sampdoria y Bologna empataron a 1, Torino 1, Atalanta 0, Fiorentina y Genoa empataron a 3. Postobón, partner. Tenemos que hubo 3 partidos interesantes en la Liga Postobón. El primero fue el de Deportivo Pasto sobre el Patriota Fútbol Club 3-1. Atlético Nacional 3, Independiente de Medellín 1, lo que fue un partido, o sea, es un clásico. Y después Boyacá Chicó 2-1 sobre el Deportivo Cali. Esos fueron los resultados de la Liga Postobón 2014. Y en nuestro campeonato venezolano, clausura la fecha número 3. Tucanes, que está dando la hora, está invicto. 2-0 sobre el Deportivo Anzoátegui. Atlético Venezuela 2, el Vigía 1. El Petare 1, Deportivo Táchira 2 en el Olímpico. En el Metropolitano de Mérida, Estudiantes y Yaracuyano empataron a 1. Llanero 0, Zulia 1. Mineros y Deportivo La Guaira empataron a 1 en Cachamay. Trujillanos le gana 2-0 al Aragua y Deportivo Lara le gana 1-0 en el Metropolitano a Zamora. Tenemos que en la Bundesliga un empate a cero entre el Werder Bremen y el Eintracht Braunschweig. Y el Schalke 04 derrota como visitante 0-3 al Hamburgo. En Francia, Lyon 3, Evian-Thonon-Gaillard 0, Bordeaux 2, Saint-Étienne 0 y AS Mónaco 2, Marsella 0. En Holanda, Cambuur-Leeuwarden 3, Heerenveen 1, Vitesse 1, Nijmegen 1 y el último partido, Go Ahead Eagles 0, Ajax 1. Eso es a lo que hace al día domingo. Seguimos con el lunes 27. Ok, el 27 de enero tenemos que ver los siguientes resultados. En la primera división española hubo un solo partido, que fue la Real Sociedad, perdón, el Elche, 4-0. Día de hoy hubo Copa del Rey. En la Copa del Rey tenemos, bueno, antes de hablar de la Copa del Rey, vamos a hablar de la Premiership, que hubo unos cuantos partidos el día de hoy. Manchester United por fin salió de perdedor. Hoy fue el debut de Juan Mata con el Manchester United. Juan Mata, que como todos sabemos, Mourinho lo tenía relegado al banco en el Chelsea y bueno, hicieron un negocio ahí y le sacaron una buena tajada de euros vendiéndolo al Manchester United. El debut entonces de Frank Mata con el Manchester, el equipo de Old Trafford derrota 2-0 al Cardiff City. Otros partidos, Norwich City 0, Newcastle 0, Southampton 2, Arsenal 2, mal resultado para los de Wenger, que están de líderes, pero ya se les pueden acercar los demás equipos después de este empate. El Swansea derrota 2-0 al Fulham, el Crystal Palace le gana 1-0 al Hull City, y en la goleada del día, en el partido de rivalidad regional de allá de Liverpool, el Liverpool le gana 4-0 al Everton. Tuvimos, como dije, Copa del Rey con el resultado de Real Madrid 1, Español 0, con lo que el Madrid, como era de esperarse, se clasifica a el primer equipo clasificado a semifinales de la Copa del Rey. No pudieron los periquitos. Eso es todo. Eso es todo lo que tenemos de resultado. Si quieres, partner, pasamos a comentar un poquito las tablas de posición. Sí, me parece muy bien. Me En parece España, estupendo. entonces, como comenté, sigue la pelea en el primer lugar. En este momento, Barcelona tiene una ventaja por diferencia de goles, pero está empatado a puntos con el Atlético de Madrid, 54 puntos, y tiene una diferencia de goles de 44 contra 38 del Atlético. El Real Madrid sigue con 53, Atlético de Bilbao tiene 42 y en puestos europeos Villarreal 37 y Real Sociedad con 36. En la Serie A tenemos que la Juventus es líder con 56, le sigue la Roma con 50, el Napoli con 44 y cierran los puestos europeos Fiorentina con 41, Inter de Milán que se ha estado recuperando con 33. En la Bundesliga, el líder es el Bayern de Múnich y no me sale aquí. No me sale la tabla de la Bundesliga. Bueno, se las debo, pero créanme que el Bayern de Múnich es el líder en Bundesliga. En la Liga 1 de Francia, el Paris Saint-Germain tiene 51 puntos, el AS Mónaco tiene 48, el Lille tiene 41 y el Saint-Étienne 37. Tenemos que en Holanda, el Ajax tiene 43 puntos, el Vitesse 41, el Twente y el Twente tiene 37 y el Feyenoord de Rotterdam tiene 36. Esas son las ligas europeas. Bueno, ¿y qué otras noticias nos tienes por ahí, Ángel? Por ahí hubo un escándalo de Barcelona. Y no has comentado absolutamente nada. No me diga. Sí, señor. Bueno, Un sí. cobro de comisiones con un jugador, como sé lo que pasó con Neymar. No sé cuánto le han ofrecido. Pero bueno, resulta que hubo un escándalo ahí. Y bueno, para que nos hables un poquito de qué. El mejor titular que define esa situación lo dio a mi manera de entender el diario Marca, que dice el lío de Rosell. El lío de Rosell. Supuestamente organizó partido de la CBF siendo presidente del Barcelona. O sea, ahorita que ya digamos se ha hecho efectivo pues la renuncia a la presidencia, es que va a salir, es que se va a destapar esta olla, que varios han estado a nivel de prensa y a nivel de internet y de blogs han estado desde hace bastante tiempo sacando documentos y una serie de cuestiones. Rosell, que tiene el récord, pues que ha sido el presidente más votado en la historia del Barça. También yo creo que es el que se va a ir realmente dejando la imagen en lo que es su peor nivel, ¿no? A pesar de que se apuntó varias victorias, como puede ser, obviamente es la contratación de Neymar, porque se lo ganó al Madrid, que estaba también pujando ahí. Lo que hizo realmente es escandaloso, ¿no? Un presidente que cuando estaba en campaña electoral estaba su principal bandera era la transparencia, atacó a la junta directiva anterior por poco transparente, pues resulta que ahora cuando en su última alocución, en su última rueda de prensa como presidente, donde anunció la dimisión, pues entonces soltó una perla de que lo que son las cláusulas, ¿cómo se llama?, de confidencialidad, son necesarias en el mundo del fútbol. Entonces, por amor de Dios, ¿no? O sea, si tú has llegado a donde has llegado hablando de transparencia, no me vengas ahorita que la confidencialidad es necesaria. Sobre todo cuando una semana antes tú habías dicho de que la confidencialidad existe porque lo pide la otra parte, no porque la quiere el Barça. Entonces, es un hombre que es realmente un mentiroso, pues habla para adelante y habla para atrás. Y si eso fuera lo más grave es que realmente es un hombre que se maneja por los bajos fondos y que en Brasil tiene varios procesos abiertos. Ahorita tiene esta querella aquí abierta por un socio, pues una persona si se quiere anónima, era totalmente desconocida antes de todo esto y que ha saltado a la palestra porque el hombre simplemente quería, como es su derecho, porque él es socio y ha puesto parte de su capital en este club, estaba pidiendo justamente que le explicaran. Simplemente que le explicaran qué es lo que había pasado, dónde está la diferencia que supuestamente en la prensa se estaba hablando de que no eran 57 millones, sino que era mucho más. Y simplemente por estar pidiendo toda esa información y no haber sido en su momento atendido, pues el hombre no le quedó más remedio pues que solicitar por la vía judicial la explicación. Y después de que Rosell dimite, el hombre dice que bueno, que él está dispuesto a retirar la querella, con tal de que le garanticen pues de que no va a existir una contrademanda contra él. Y estas juntas son, digamos, tan malos gerentes, tan desorganizados que no son capaces de darle una garantía como debe ser, una garantía por escrito como lo está pidiendo él. Y simplemente le han dicho de palabra, no, es que no, no nos vamos a meter contigo, que no te vamos a querellar. Entonces él dice, todo su derecho, dice, bueno, yo quiero que eso mismo que me están diciendo me lo pasen por escrito. Bueno, pues Bartomeu, que es el sucesor de Rosell, se ofendió y que cómo iba a dudar de su palabra. Pues claro que tiene que dudar de su palabra, son unos mentirosos. Y el lío no termina en Rosell, o sea que yo estoy seguro que en los próximos días van a hacer una ampliación de la querella hacia los entonces vicepresidentes, tanto del área deportiva, que es el actual presidente, como el vicepresidente de finanzas, porque todos ellos son partícipes de la negociación. A nivel de resumen, la operación que supuestamente era de 57 millones, el propio club ha hecho un desglose y ha llegado a la cifra, que es la versión oficial en este momento, que la cifra total con bono llega a 86,2 millones de euros. Que eso incluye los 57,1, que eran 17,1 para el Santos, 40 para una empresa del papá de Neymar y la mamá de Neymar. Luego un bono de firma, el salario garantizado de los 5 años, la comisión de la gente. Y luego otras partidas que son para comercialización, que se van a pagar en 5 años, para marketing, un acuerdo con la Fundación Neymar, que también se va a pagar 2.5 en 5 años, que supuestamente es para fines sociales, para ayudar a favelas que llaman los barrios allá de Río de Janeiro, ayudar a menores en situación difícil allá en Brasil, y una serie de acuerdos con el Santos y una labor, entre comillas, de scouting para que el equipo Barcelona se reserva el derecho de fichar hasta tres jugadores jóvenes del Santos por 7.9 millones de euros. El detalle está en que estos jugadores tienen contrato hasta mayo de este año. O sea que si simplemente hubieran dejado pasar esto y esperaban hasta mayo, lo hubieran podido firmar a costo cero. Entonces, estas cosas que hace esta junta que uno no realmente no termina de entender. Pero en definitiva, bueno, esto es realmente una situación muy penosa. Yo no soy socio, pero si yo fuera socio, yo estaría realmente indignado, ¿no? Yo me siento indignado sin ser socio, me siento indignado como culé. Sí, claro. Realmente es impresentable lo que ha hecho este señor Rosell. Yo pienso que lo justo hubiera sido que esta junta renunciara en pleno y que convocara elecciones. No fue así. Debido a que la querella hasta este momento está en cabeza de Rosell, pues entonces es el que ha caído. Pero yo pienso que dentro de poco van a caer algunos otros más si este señor decide ampliar la querella. Algo muy interesante es que no, por el hecho de que él decidiera, si en efecto lo decide retirar la querella, eso no quiere decir de que el juez no pueda seguir adelante, porque si el juez, dentro de su análisis de los documentos y de todo lo, sí, de toda la documentación, pues, y de los contratos, encuentra ahí visos de algún dolo, de algún manejo irregular, de algún delito, pues el juez está en su pleno derecho de continuar, pues, llevando esto hasta las últimas consecuencias. Entonces, no es ninguna garantía el hecho de que el señor Cases, que es como se llama el socio, retire esta querella. Pero bueno, es bastante interesante cómo una persona, si se quiere anónima, simplemente exigiendo sus derechos como socio, pues ha hecho caer al segundo, si se quiere, ejecutivo más poderoso del fútbol español, que era Sandro Rosell. Algo realmente penoso, pero bueno, es noticia y hay que comentarlo. La buena noticia es de que esto no ha afectado para nada al equipo, que sigue entrenando normalmente, sigue jugando de la misma manera, no se ha visto afectado psicológicamente ni de ninguna manera con esto. Y ahí pues está la mano del Tata Martino, que ha logrado aislar pues lo deportivo de lo que del rollo de este lío de Rosell institucional que estamos viviendo. Y ya veremos qué pasa en los próximos días. Iván. No, está también una noticia que dice que Beckham está por lanzar su franquicia en la Major League Soccer. Beckham. Sí, David Beckham. Tú, todo lo que habrá ganado, ¿no? Es un ícono del fútbol mundial. Bueno, Sí. y esos son venta de camisetas y venta de todo tipo de artículos. Sí, pero Beckham tiene sus seguidores. Eso no está, eso nadie lo pone en duda. Hasta aquí yo creo que nos trajo el río en términos de noticias y de comentarios. Ok, entonces yo me despido recordándoles que nos pueden encontrar en nuestra cuenta Twitter, que es @rivalesfutbol. Igualmente nuestro blog es rivalesfutbol.blogspot.com. Y también publicamos nuestro podcast en las redes sociales iVoox y Spreaker. Iván, un gran abrazo y nos estamos viendo. Si Dios quiere, nos vemos entonces para la próxima edición. Que la pase muy bien y hasta la próxima. Bye bye. Chao. Yeah. Minuto.